Pueden buscar Romanos 12, 1, 2. Bueno, este es el texto que vamos, del cual vamos a compartir hoy día. Y dice así, la versión Reina Valera dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo va a leer la versión NBI. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a partir con el versículo 2. A medida que vaya el mensaje nos vamos a dar cuenta por qué partimos con el versículo 2. Dice el versículo 2 que no tenemos que conformarnos a este siglo. En la versión NBI dice: no se amolden a este siglo. Y dice después algo contrario: sino sean transformados. La figura que usa aquí el apóstol Pablo, una figura que en la Biblia se usa bastante, de usar algo negativo y contrastarlo con algo positivo, de manera de que la idea nos quede un poco más clara. Hay una tesis y hay una antítesis, ¿ya? Y aquí es bastante evidente y bastante claro. Dice: no os conforméis, está hablando algo en negativo, ¿cierto? No os conforméis a este mundo, sino sean transformados, sino transformados. Como les decía, es una figura que se usa bastante. Ahora, cuando decimos no os conforméis a este mundo, nosotros, Jesús decía, cuando le hablaba, oraba al Padre, le decía: no los quites de este mundo, ¿cierto? Sino decía: pero guárdalos del mal. Nosotros estamos en este mundo y seguramente todos nosotros estamos bastante permeados por el mundo, ¿ya? Yo te aseguro que si tú empiezas a pensar las decisiones que tomaste esta semana, el mes pasado, hace un año atrás, te vas a dar cuenta que muchas cosas, o nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hacemos, que pensamos, no están moldeadas por el Evangelio, sino están moldeadas por el mundo en que estamos. ¿Por qué? Porque el mundo nos entrega un sistema de creencias o unas posibilidades de creencias, unas posibilidades de mirada, de perspectiva, de ciertas inclinaciones, las cuales dirigen y guían nuestra vida, ¿cierto? Y eso va moldeando nuestros pensamientos. Tenemos, la verdad, no una forma de creencia, una forma de pensar, tenemos una diversidad bastante grande, ya especialmente en un mundo que se autodenomina pluralista, un mundo que se jacta bastante de la diversidad o busca la diversidad, plantea una infinidad de posiciones, ¿cierto? Y al parecer nosotros como seres humanos siempre estamos tomándonos de alguna de esas cosas y las hacemos parte de nuestra vida. El tema es que muchas veces, y la verdad es que yo diría alrededor del 90% o más de las cosas que hacemos, no las cuestionamos, ¿ya? Hay un montón de cosas que hacemos en la vida cotidiana que no tienen una mayor reflexión en nuestra vida, no tienen una lógica en la cual nosotros estemos razonando y después de un razonamiento, ahora hago esto, ¿ya? Si tú piensas, casi el 90% de lo que yo creo que haces en un día, absolutamente todo, tú lo haces. ¿Lo haces por qué? Porque ya está ingresado en ti. O sea, hay un sistema en tu mente que ya tú ya te cuestionas ciertas cosas y no las haces. Y seguramente muchas veces te funcionan y por lo tanto no hay algo para replantearte, ¿ya? Generalmente nos replanteamos cuando nos damos cuenta que ciertas cosas que hicimos no dieron los resultados que esperábamos. Y ahí recién nos planteamos muchas veces, y que lo hacemos, tratamos de profundizar un poco y ver qué pasó. Y nos replanteamos a veces lo que creemos, lo que pensamos. Pero en general no lo hacemos. Por lo tanto, el mundo nos moldea bastante. Moldea bastante lo que somos. Entonces, por eso aquí el apóstol lo primero que parte diciendo, Dice, no os conforméis a este mundo. No se amolden a este mundo. Pero la verdad es que estamos en un mundo que nos tiene bastante moldeado. Entonces, con mucha razón, Él nos está llamando a eso. Ahora, ¿qué entendemos por mundo? En la versión Reina Valera dice, no conforméis a este siglo. ¿Ya? Si uno trata de buscar la palabra, ¿qué significa realmente? Tiene que ver con sistemas de cosas que terminan. ¿Ya? Que tienen un comienzo, un final, tal vez un poco difuso, pero es un sistema de cosas que en algún momento terminan. Por eso seguramente lo traducen, en Reina Valera lo traducen como no os conforméis a este siglo, a este tiempo en que estamos. Pero también se traduce como no conforméis a este mundo. Porque el mundo también obedece a un sistema que si bien es temporal, también nos entrega creencias, nos entrega principios, valores que van permeando nuestras vidas. Esta misma palabra que se usa mundo se usa en otras partes también, en otros textos de la Biblia. No muchos lugares, pero para que nos hagamos alguna idea de cómo se usa. Por ejemplo, en Gálatas 1:4, no lo busquen, dice, cuando Pablo parte saludando en esta carta, dice, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Ya? O para librarnos del presente mundo malo. O sea, nos está diciendo que en este mundo que nos permea, hay un adjetivo claro que dice que es malo. En este, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo. ¿Ya? Por lo tanto, tiene bastante relación con lo que estamos diciendo, que no nos conformemos a este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dio para librarnos de este mundo malo. En 2 Corintios 4:4 también se usa la misma palabra, pero para decir que Satanás es el Dios de este siglo. Así dice, Satanás es el Dios de este siglo, o sea, es el Dios de este mundo. Por lo tanto, toda la mayoría de las cosas que hemos sido permeados por este mundo son cosas que provienen de quien está en este mundo, que es Satanás, ¿ya? Que es el Dios de este siglo. En la carta a Tito también se usa la misma palabra. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Ahora nos está diciendo cómo vivir. Dice, sobria, justa y piadosamente. Este es un texto que una vez compartimos en una comunidad y hablábamos de la pedagogía de la gracia. Cómo la gracia nos enseña a vivir. Y una de las cosas que nos enseñaba a vivir, por un lado, a comprender el pasado, a renunciar al pasado, como dice ahí, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Y en el presente dice que vivamos en este siglo, o sea, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces tenemos primero que nos está diciendo el apóstol que no nos amoldemos a este mundo, no nos amoldemos a este siglo que nos está permeando constantemente con sus sistemas de creencias. Y nos dice, analizó un poco cuando dice, no os conforméis. ¿Qué quiere decir que no nos conformemos? Está diciendo que no nos adaptemos, no se amolden. La palabra, si uno la busca también en el griego, lo que quiere decir en su contexto general es, cuando hablamos de conformar, se refiere a ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar o adaptar una cosa a otra. O sea, cuando está diciendo no os conforméis, no nos amoldemos, no tomemos la forma de este mundo. ¿Ya? Eso nos está diciendo, no tomemos la forma de este mundo, que esas no sean las partes de nuestra vida. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis. También se usa la misma palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en ignorancia. ¿Ya? Y ahí nos está diciendo, no nos conformemos a esos deseos que antes teníamos, porque el mundo nos sigue golpeando, el mundo nos sigue buscando, y por lo tanto podemos nuevamente entrar en ese mundo de ignorancia. Pero importante, como les decía, no nos dice que nos salgamos de este mundo. ¿Ya? Yo me acuerdo, más adolescente tal vez, como que leía este texto y me imaginaba, dentro de mi ignorancia, mi madurez, no os conforméis a este siglo, chuta, bacán, nos podemos ir de este mundo en cierta forma, nos podemos alejar, ¿cómo nos vamos? No queremos conformarnos a este mundo como nos impone ciertos sistemas de creencias, sistemas de vivir, ciertos principios. Imaginaba casi, no conformé a este mundo, tenemos abierto el paso para irnos a vivir a otro lado, tal vez más aislado, ya, no sé, Laguna Verde, nos instalamos ahí, plantamos verdura orgánica, fruta orgánica, la más hippie, y nos vamos a un lugar así, ya, no sé, nuestras mujeres tienen la guagua en el río, no sé, estamos, nos podríamos pensar algo así, ya que tenemos que alejarnos de este mundo, ¿cierto? Pero no se refiere a eso. Cuando está diciendo no conforméis, nos está pidiendo eso, que nos salgamos. Ya sería contradictorio con algo que dejó Jesús claro, que no pidió al Padre que no nos quitara de este mundo, que nos guardara del mal, sí, pero no que nos quitara de este mundo. Entonces estamos llamados a estar en este mundo, pero no estamos llamados a amoldarnos a este mundo. No estamos llamados a conformarnos a este mundo. Entonces no nos tenemos que conformar al sistema de creencias, criterios, actitudes que existen en este siglo. Que el mundo no nos moldee, porque eso no es una expresión auténtica de lo que tú eres en tu interior. Tú eres un hijo de Dios regenerado. Has sido regenerado en tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo en tu interior. Entonces, por lo tanto, no iría acorde a ese espíritu que está dentro de ti, no iría acorde conformarse a este mundo. ¿Ya? No habría una posibilidad para hacer aquello. Y hermanos, nosotros como cristianos somos totalmente inútiles si nos adaptamos y conformamos a este mundo. Mejor sería no ser cristiano, la verdad. Sería no ser cristiano, sería mucho mejor. Si somos cristianos y nos adaptamos a este mundo, somos tremendamente inútiles en nuestro cristianismo. Entonces, no queremos desperdiciar nuestras vidas, ¿cierto? No nos queremos amoldar a este mundo. No queremos desperdiciar nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos ofrece, qué nos está diciendo aquí el apóstol para no conformarnos a este mundo? Dice, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no vamos a quedar en transformados, dice. Tenemos que ser transformados. La palabra transformados, si uno va también al griego, habla de es la palabra bastante conocida, metamorfosis. ¿Ya? Metamorfosis. Lo que usted se puede imaginar al tiro, o sea, al menos yo, es una oruga y una mariposa. ¿Cierto? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre una metamorfosis. Hay un cambio, hay una transformación. Entonces, preguntémonos de qué estamos hablando cuando decimos transformación. ¿De qué hablamos? Primero, hermano, no estamos hablando de algo solo externo. No estamos hablando de algo solo externo. Porque nosotros, hermanos, podemos evitar toda clase de comportamiento mundano y, sin embargo, podemos no ser transformados. Nosotros podemos proponernos evitar todo lo mundano, pero eso no significa que estemos siendo transformados en nuestro corazón, que seamos siendo transformados en nuestras vidas. Podemos estar huyendo de lo malo, de lo mundano, como aquello terrible que viene hacia nosotros y nos escapamos. ¿Cierto? Pero eso no significa que seamos transformados. Fíjese que la palabra transformación se usa una vez en los evangelios. ¿Y se usa cuándo? Cuando Jesús en la transfiguración. Ahí se usa. Y mire qué interesante, cuando dice, en Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso fue lo que pasó en la transfiguración, que es la misma palabra, lo mismo que nos están mandando a nosotros a ser transformados en la misma palabra. Eso que pasó con Jesús, que se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso es lo que se nos está pidiendo a nosotros, que seamos transformados. Mira, en Mateo 13:43 hay algo súper especial en relación a esto, porque dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, o sea, nosotros, hermanos, los que hemos sido regenerados por el poder de Dios, dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, cuando venga Cristo, vamos a poder resplandecer totalmente como el sol. O sea, seremos completamente transformados. Pero en este caso, el apóstol nos está viendo que ahora seamos transformados, en tiempo presente. Sean transformados, presente continuo, en todo momento, seamos transformados. ¿Ya? Pero qué interesante, o sea, nosotros estamos siendo, se nos llama a ser transformados en este momento, pero habrá una conclusión final, un momento final donde seremos transformados absolutamente, y resplandeceremos como el sol. Así tal cual como se transfiguró Jesucristo y resplandeció como el sol, y se volvieron blancas sus vestiduras como la luz, así, de la misma manera. Por tanto, hermano, es un proceso de transformación constante. En Romanos 8 habla que nosotros tenemos que transformarnos a la imagen de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que se nos dice en Romanos. Tenemos que pasar a ser como la imagen de Cristo. Ahí está nuestro desafío, ser imagen de Cristo. Entonces hay un proceso constante de transformación. La semana pasada veíamos un versículo que también es la misma palabra. Dice, somos transformados de gloria en gloria mientras contemplamos la gloria del Señor Jesús. ¿Ya? Es la misma palabra. Una se usaba en el Evangelio para la transfiguración. La otra se usa aquí en Romanos, la está usando Pablo. Y también se usaba en 2 Corintios. Entonces, hermano, y esto es importante. La transformación no tiene que ver con pasar de hacer cosas malas a hacer cosas buenas. No tiene que ver con eso, como yo le decía al principio. No tiene que ver con que evitemos las cosas mundanas. Eso no significa ser transformados. Pasar de hacer las cosas malas, ahora hago cosas buenas. Eso no significa ser transformados. Eso sería bastante parecido a lo que hemos hablado antes. Pasar de ser hermano menor a ser hermano mayor. Eso sería lo mismo. Somos un hermano menor como el hermano perdido que despilfarró absolutamente todo en su vida licenciosa. Ah, entonces me están diciendo que tengo que transformarme. Ah, entonces ahora soy un hermano mayor. El hermano que era egoísta, que tenía rencor en su corazón y que estaba igual de perdido que su hermano menor del padre. No se nos está llamando a eso. Eso no es transformación. No es pasar de una vida licenciosa a pasar ahora a una vida moral. Eso no es la transformación que se nos está hablando aquí en Romanos. Fíjese que también Pablo en Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, no contrapone que las obras de la ley. No dice, ustedes que están en las obras de la carne, ahora hagan las obras de la ley. No hace eso. ¿Sabe lo que hace? Lo deja como la antítesis que tienen que hacer. Coloca los frutos del Espíritu. Eso es lo que coloca. Que desarrollemos los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver los frutos del Espíritu? Tiene que ver cuando nosotros desarrollamos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, estamos empezando a formar en nosotros el carácter de Cristo. Cristo tenía absolutamente todos los frutos del Espíritu en su vida. En su vida uno lo podía ver en su actuación y uno podía ver todos esos frutos, todos esos que están nombrados ahí, uno los puede ver en Jesucristo. Y eso es lo que contrapone el apóstol. Frente a las obras de la carne, tenemos que ser transformados, pero no hacer cosas buenas, no. A desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo? Desarrollando los frutos del Espíritu en nosotros. Entonces, hermano, la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien empieza a transformarnos. Entonces, la alternativa cristiana a la inmoralidad es el poder transformador del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Y asimismo, la alternativa cristiana a la religiosidad es lo mismo, es el poder transformador del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, cosas que no son transformación, que a veces las podemos confundir y creemos que estamos siendo transformados. A veces podemos tener y podemos caer en una actitud como esta, diciendo, voy a dejar de hacer todo el pecado, que en cierta forma lo amo, que lo valoro, pero como se me está llamando a ser transformado, voy a dejar de hacerlo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer toda la justicia que odio. De manera así de arreglar mi vida y ser salvo. Eso no es ser transformado, hermano. No es ser transformado. Dejar de hacer todo el pecado que amo y hacer las justicias que no me gustan, pero bueno, las tengo que hacer. Eso es una imposición del deber sobre nuestras vidas. Eso no es la transformación a la que nos está llamando Dios. O decir, bueno, siempre tengo el deseo, o está en mí, el deseo de pecar. Pero, bueno, como me están diciendo que tengo que ser transformado, voy a dejar de pecar para hacer esas cosas que, bueno, no me gustan mucho, son un tanto aburridas, pero las debo hacer, ¿cierto? Las debo hacer. Eso no es transformación. Absolutamente eso no es transformación. Un cristiano transformado, regenerado, termina odiando el pecado, hermanos. Termina odiando el pecado que antes amaba y termina amando la justicia que antes odiaba. Es un símbolo de la transformación. Ese es un símbolo de la transformación. Que tú terminas odiando al pecado. Lo terminas odiando al pecado y terminas amando ahora la justicia que antes tú no querías ni ver. Esa justicia a la cual no querías acercarte, que antes odiabas, ahora la amas. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo cuando somos transformados. Eso es lo que provoca, porque es algo sobrenatural que ocurre en nuestras vidas. Entonces, cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer. No lo hacemos por deber, ahora lo amamos. Amamos lo que debemos hacer. Lo amamos y es un amor genuino. Genuino, ocurre algo tan importante en nuestra vida, algo tan profundo, cuando somos transformados que amamos las cosas de Dios. Y ya no la empezamos a hacer por un deber, sino algo se revela, el Espíritu Santo nos revela y amamos, los deseamos, empezamos a valorar a Dios mismo. Ayer en la reunión de jóvenes hemos seguido hablando de la serie del Dios pródigo. Hicimos un trabajo, una guía de trabajo ya para reflexionar. A veces uno escucha, ustedes escuchan acá, pero a veces es bueno plantearse preguntas, responderlas, y Dios también nos va hablando de esa manera. Y hoy después nos fue bastante bueno. Y después oramos, ya oramos en grupo, por separado, por 4 peticiones específicas. Y una de las cosas que oramos era que nosotros, con el grupo de jóvenes, queríamos obedecer a Dios, pero no para obtener las cosas de Dios. No queremos obedecer a Dios para obtener las cosas de Dios, sino queremos obedecer para obtener a Dios mismo. Por eso queremos obedecer, queremos obtener a Dios mismo. Queremos asemejarnos a Él, queremos amarle a Él. Queremos deleitarnos en nuestro Dios. Y por eso oramos, hermano. No oramos por las cosas de Dios. Caeríamos igual que los dos hermanos. Los dos hermanos que deseaban las cosas del Padre, pero no deseaban al Padre. Deseaban las bendiciones del Padre, pero no deseaban al Padre mismo. Entonces, cuando uno es transformado, uno desea a Dios mismo. Y como consecuencia, uno empieza a deleitarse en las cosas de Él. Empieza a deleitarse en las cosas que debíamos hacer y que antes las odiábamos, ahora las amamos. Amamos la justicia de Dios y nos deleitamos en ella. ¿Cómo entonces, hermanos, somos transformados? Ya hablamos más o menos de qué consiste esto de ser transformados. Pero ¿cómo somos transformados? Entonces seguimos en el versículo y dice, si no transformados por medio. O sea, hay una vía, hay un medio para ser transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Mediante la renovación de nuestra mente. Así somos transformados, cuando nuestra mente es renovada. En el tiempo de Pablo, los filósofos de ese tiempo, había bastante influencia, especialmente de la cultura griega, atribuían al entendimiento, a la mente, la soberanía del ser humano. Ahí residía la soberanía del ser humano. Se referían al entendimiento con una palabra que significa gobierno y dirección capitana. Eso significa la palabra que ellos usan para ejemplificar esto, el tema de la mente, del entendimiento. Ahí residía el gobierno y la dirección del ser humano. Y afirmaban que la razón era una reina muy sabia. Entonces Pablo, al hablar en estos términos, cuando hablaba de la renovación de nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Baja del trono a donde ellos tenían la mente. Ellos tenían la mente como algo absoluto, algo sumamente alto en el ser humano. Pablo, ¿qué le dice? No, esa mente hay que renovarla. Hay que renovarla absolutamente. Tiene que ser renovada. La baja de ese trono donde ellos la tenían. Y no lo dice solo acá, ya lo venía diciendo hace rato. En Romanos 1:28 dice que nuestra mente está, tiene una mente depravada. Eso dice, una mente reprobada. Esa es la mente del ser humano. Una mente reprobada. Imagínense, y ellos decían que ahí estaba, era la reina sabia. La reina muy sabia. Residía la soberanía del ser humano en la mente. Y Pablo le dice, no, la mente del ser humano es depravada. Una mente reprobada. Entonces les baja y está constantemente bajando frente a esa cultura del mundo. Eso era el mundo, lo que ellos establecían el mundo. Entonces no os amoldéis a ese mundo. Aquí yo estoy diciendo otra cosa, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente. Un ejemplo, hermano. La educación. Una de las cosas que hace el mundo es, seguramente usted lo ha escuchado, generalmente se dice que si tuviéramos educación, o nuestra sociedad, por ejemplo, tuviera una mejor educación, ahora que el tema de la educación en el último año estaba en boga, nuestra sociedad sería mejor, ¿cierto? Tendríamos mejores ciudadanos, tendríamos mejores oportunidades, y que por ende habrían buenos frutos de aquello. Habría, no sé, disminuiría a lo mejor los delitos, de todo tipo, robos, no sé. Disminuiría tal vez la maldad, ¿ya? Me acuerdo cuando estaba en la universidad se hablaba de la educación como un elemento de movilidad social, ¿ya? Cuando uno tiene educación tiene la posibilidad de escalar en las posiciones sociales de esta sociedad. Cosa que es cierta, ya no podemos negar, especialmente en un tema que ha sido tan álgido en nuestro país, cuando nosotros miramos, bueno, está al margen, cuando miramos el tema de la educación durante años y vemos profundas injusticias, nosotros como cristianos, chuta, lo mínimo que podemos decir es que hay algún nivel de justicia y que al menos una gran parte o toda la población pueda acceder a un piso de educación para tener mejores posibilidades en la vida. Pero este mundo es más, va a un tema más profundo muchas veces y quiere instalar como que la educación fuera la respuesta para el ser humano. Y eso, hermano, nosotros a la luz de la Biblia sabemos que eso es imposible. La educación jamás va a cambiar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque está una mente reprobada. Entonces es imposible. Sí, que haya mejor educación, que haya educación absolutamente para todos. Amén. Estoy sumamente de acuerdo, como cristiano creo que tenemos que estar de acuerdo. Pero la educación jamás va a ser una respuesta para el ser humano. Jamás va a ser una respuesta para el ser humano. Entonces el cultivar la mente, desarrollar el conocimiento, cosa que hay que hacerlo, eso no le da la respuesta al ser humano. Por lo tanto, Pablo no insistía aquí, entonces hay que renovar nuestra mente. Así somos, hermanos, con esa mente reprobada, somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. No queremos ver a Dios de esa manera. Y compruébalo en tu vida. Pregunta, ¿cuánto te esfuerzas por conocer a Dios? ¿Cuánto te esforzaste esta semana por conocer más a Dios? ¿Cuánto te has esforzado este mes de septiembre, por conocer más a Dios? En estos últimos años, ¿cuánto te has esforzado? Yo creo que quedamos bastante en deuda para conocer a Dios mismo, no las cosas de Dios. Seguramente, si aquí hacemos jornadas de oración y decimos para sanidad, para tener trabajo, yo estaría bastante seguro que llegaríamos mayor cantidad de las que llegamos los días sábados de la mañana. Porque nos encanta. Por naturaleza, nosotros no queremos que Dios sea soberano en nuestras vidas. No queremos reconocer a un Dios supremo en nosotros. Porque esa es la mente moldeada por el mundo que está en nosotros. Y tú no quieres, yo no quiero eso. Yo no quiero que tener un Dios supremo, un Dios soberano en mi vida. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Un espíritu contrario a ver a Dios como más digno de adoración que nosotros mismos. O de lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión, transformarlas. Nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios, lo cual tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre nuestras vidas. O sea, si nuestra mente es regenerada, nuestra mente es renovada, entonces vamos a ser transformados. Esa es la relación. Nuestra mente es renovada, entonces podemos ser transformados, que es lo que nos está llamando aquí. Entonces nuestra mente no puede estar saturada por las cosas de este mundo. Por eso no nos tenemos que conformar, porque no podemos llenarnos de las cosas de este mundo. La mente del creyente debería estar saturada de otras cosas, de las cosas de Dios. Especialmente debería estar saturada de la palabra de Dios. Debería estar llena, llena de la palabra de Dios nuestras mentes. De modo entonces que podamos ver, podamos percibir, pensar, sentir cada vez más como Dios ve, como Dios piensa, como Dios siente. De esa manera, como Dios siente, como Él ve, como Él piensa. Por lo tanto, cuando nuestra mente es renovada, es renovada porque forma una nueva cosmovisión de la vida, una cosmovisión distinta, que no es la de este mundo, sino que es la del Evangelio. Y esto, hermano, como les dije antes, es obra del Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La renovación por el Espíritu Santo. O sea, la renovación de nuestra mente viene por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, resumiendo esta parte y viéndolo en una perspectiva cósmica, Dios, cuando crea, Dios creador, dijo, formemos, hagamos al hombre a nuestra imagen. El diablo, ¿qué dice? Deformaré al hombre, ¿por medio de qué? Del pecado. El mundo, por otro lado, dice, conformaremos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que intenta el mundo, con el Dios de este mundo, Satanás. Por otro lado, hablábamos de la educación. La educación, ¿qué dice? Forjaremos al hombre por medio del conocimiento. La sociedad, ¿qué nos dice? Reformaremos al hombre por medio de la cultura. Pero Cristo dice, transformaré al hombre por medio de la gracia. Lo transformaré. Y por eso esta palabra nos está invitando que un creyente regenerado tiene que ser transformado. ¿Y cómo va a ser transformado? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Antes dije, un paréntesis, el tema de la palabra, lo importante que es la palabra para que nuestras mentes sean renovadas. Eso quiero hacer hincapié, lo vamos a hablar desde el próximo sábado, vamos a empezar una serie de 5 mensajes que van a durar todo octubre, que como justo en octubre, termina el 31 de octubre con la celebración del Día de la Reforma, vamos a tener 5 mensajes seguidos de una serie que vamos a hablar de 5 elementos fundamentales que fueron en la Reforma. Ya hay 5 elementos fundamentales que también son para nuestra vida como cristianos, ya que son los 5 solos. Por lo segundo, nunca lo he escuchado. Solo gracia, solo fe, solo a Dios gloria, solo Cristo y solo Escritura. ¿Ya? Y ahí cuando hablemos de solo Escritura, podremos andar en esto, hermano. La palabra, el estudio de la palabra es algo fundamental en nuestras vidas. Algo absolutamente fundamental, algo que hemos estado trabajando este último tiempo. Muchos de ustedes están viniendo, vienen a los lunes a los cursos de formación ministerial. Hermano, la Biblia no es solo para leerla y que se convierta en una especie de amuleto. Oh, justo me salió, leo un montón y cuando veo una palabra como que calza con lo que yo estoy pasando, ah, Dios me habló. No, hermano, la Biblia se lee, se estudia, se reflexiona en torno a la Biblia, porque cuando uno hace ese ejercicio, empezamos a ser renovados en nuestra mente empieza a cambiar, empieza a hacerse a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, es fundamental el estudio de la Escritura. Si tú no estás viniendo, no pudiste inscribirte, el próximo año, cuando empiece de nuevo en marzo, inscríbete, estudia la palabra, y si ya no te inscribiste, júntate con alguien y empieza a estudiar la palabra. Acércate a gente que sepa más, consulta, porque lo que nos manda Pablo es a renovar nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a renovar? Por medio de la palabra, por medio de lo que el Espíritu Santo hace cuando la estudiamos, cuando reflexionamos en torno a ella. Hermano, entonces, ya vimos esta antítesis. No os conforméis a este siglo, lo negativo. Lo positivo que es entonces, sino transformados. ¿Por qué? Nos da un medio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora, ¿para qué? ¿Para qué somos transformados? ¿Para qué se renueva nuestro entendimiento? Dice, nada nuevo, lo que está en el texto dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobemos, hermano, cuál es esa voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser renovados en nuestras mentes. ¿Cuál entonces es el propósito de tener una mente renovada? En el griego la palabra que se usa para comprobar, podríamos decir que tiene dos significados. De hecho, me da la impresión que en el español se pierde un poco el significado. La versión en inglés de la nueva versión internacional, de hecho, salen dos palabras. Salen dos palabras. Cuando ahí dice, comprobéis cuál es la voluntad de Dios, dice, comprobéis y aprobéis cuál es la voluntad de Dios. Usa dos palabras. En español es un poco difícil porque necesita una palabra que capte estos dos sentidos. Por eso la vamos a desglosar. Vamos a hablar de comprobar y aprobar. ¿Ya? Esos dos conceptos se refieren cuando decimos comprobar. Uno es el mismo comprobar y el otro aprobar. En el comprobar, estas son definiciones textuales de la Real Academia Española, dice comprobar es verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo. Y por otro lado, aprobar se refiere a calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien. Entonces, en un sentido, cuando hablamos de comprobar, estamos en el fondo, podríamos decir que en un aspecto más que tiene que ver con el conocimiento, que nosotros sabemos ciertas cosas y vemos que y verificamos que eso se cumple. Pero cuando hablamos de aprobar, estamos diciendo que estamos dando por bueno o suficiente algo o a alguien. O sea, estamos valorando, estamos atesorando, que son cosas muy distintas. Se lo explico con un ejemplo. Los días martes estamos yendo, me bajó el espíritu deportista y hace 3 semanas estoy yendo a correr, ¿ya? Yendo a correr con unos hermanos aquí de la iglesia, hay que cuidar el cuerpo, ¿ya? Y bueno, correr, para todo esto me ha hecho súper mal correr porque me un dolor de rodilla, acuerdo del Gianni, pero igual es rico correr, o sea, es fome correr solo en realidad, yo voy porque como van más hermanos, es motivante, pero solo creo que no lo haría y no duraría mucho. Pero ha sido bastante bueno. Bueno, y este último martes fuimos a correr y uno de estos hermanos, que no voy a decir el nombre, estábamos hablando de ciertas cosas y él decía que se había encontrado hace un tiempo atrás con una persona en la micro y él iba leyendo un libro cristiano y empezaron a conversar. Iban sentados juntos y empezaron a conversar de la vida, le compartió un poco de Dios, él le compartió, la otra persona le compartió lo que hacía y era pintor, ¿ya? Una persona, un pintor. Y bueno, intercambiaron el contacto, se ubicaron por Facebook y después siguieron, él empezó a preguntar cosas de Dios, etc. Y también él le preguntaba por lo que él hacía y le mostraba el arte que él hacía. Le mostraba sus pinturas, que me decía que eran espectaculares, ¿ya? Las pinturas espectaculares. Y este hermano le dijo, de repente, como que pensó él, me imagino, se imaginó una pintura de él en su casa. ¿Ya? En su habitación, en su living, no sé. Y le dijo, oye, y esa le gustó una pintura y tú la podrías hacer, una pintura, de ahí me dices cuánto sale. Y le dio una idea más o menos, que tenía que ver con Jesús, el rostro de Jesús y todo un concepto ahí, bastante interesante. Y la persona, bien, ya le dio la idea, un dibujante sumamente, un pintor sumamente bueno. Y bueno, después, tiempo después, le mandó una especie de cotización. Le dijo, ya tengo más o menos la idea, ¿cuánto saldría? Y bueno, la verdad es que cuando se dio cuenta, el costo, 300.000 pesos. ¿Ya? Muy bonito el arte, muy bonito lo que hace, pero no, ojalá que no haya empezado a pintar, porque la verdad es que no hay por dónde. Hermano, en este ejemplo, ¿qué les quiero mostrar? Cuando hablamos aquí de dos conceptos, comprobar y aprobar. Este hermano comprobó cuando vio esa pintura, le mostró, comprobó que era algo bueno. Ya verificó algo que él sabía acerca o dentro de lo que él sabe de la pintura y dijo, bueno, lo que él hace es bueno, lo verificó, es un buen pintor. y generó en él un deseo ya de tener una pintura. Entonces comprobó por un lado, al darse cuenta de lo que él hacía y lo hacía bien. Contrastó el conocimiento que él tenía, lo contrastó con las obras de él, con sus pinturas, y verificó que sí, esta persona sabe pintar. Pero después, cuando sabe el precio, hay algo que no se cumple. Él no aprueba. No aprueba ese presupuesto, obviamente. Y por lo tanto, él, lo que estamos diciendo al no aprobar, él no valora. Él no, o no alcanza a valorar o a atesorar. Porque si él lo valorara o lo atesorara, haría el esfuerzo y no sé, me consigo porque lo valoro tanto. Hay un tesoro tan grande, eso, tener esa pintura. Voy y la compro y pago los 300,000 pesos. ¿Ya? Entonces, él solo comprobó. Ya se dio cuenta que era buen pintor, pero no estaba dispuesto a probar. Ya, por lo tanto, no valoraba esa obra en su extensión. Hay gente que sí es capaz de comprar eso. ¿Ya? Una, porque seguramente tiene los recursos, pero también porque comprueba y valora aquello. Valora ese arte y lo quiere tener, lo atesora, lo valora, lo quiere tener con él. Es un tesoro. Y cuando lo tiene, y la gente, especialmente en el arte, cuando uno ve la gente que tiene grandes obras en sus casas, es un tesoro. O sea, cuando van, te lo muestran, a veces hacen reportajes, las pinturas que tienen. Y hay todo un tema en torno a eso, más allá de las motivaciones porque tienen eso, pero atesoran, valoran eso, más allá de comprobarlo. Entonces, volvamos. Cuando nos está diciendo aquí que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, nos está llamando a eso, a que comprobemos y que aprobemos la voluntad de Dios. No solo se trata de comprobar correctamente, sino de aprobar correctamente. No, se trata de pensar correctamente, por un lado. Pensar correctamente, pero también se trata de valorar correctamente. No solo de examinar correctamente, sino atesorar correctamente. Eso es lo que tenemos que hacer con la voluntad de Dios. Entonces tiene que ser renovada, tiene que ser renovado en vuestra mente de una manera tan profunda. Tiene que ser esta renovación algo tan profundo que no solo comprobemos, pensemos o examinemos correctamente la voluntad de Dios, sino que aprobemos, valoremos y atesoremos. Atesoremos esa buena, agradable y perfecta voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nos está llamando a renovar nuestra mente, está llamándonos a eso. Es verdad, tenemos que comprobar, pensar y examinar correctamente la voluntad de Dios. Pero es mucho más. Es mucho más que eso, tiene que ver con aprobar, valorar y atesorar correctamente esa buena voluntad. Esta misma palabra se usa cuando estábamos hablando antes de Romanos, al principio. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso su mente fue entenebrecida. Su mente fue reprobada, perdón. O fueron entregados a una mente depravada, como dice en otra versión. ¿Ya? Ellos no aprobaron, eso dice, nosotros los seres humanos, en nuestra rebelión contra Dios, no aprobamos, no atesoramos, no valoramos la gloria de Dios, no atesoramos, no valoramos a Dios mismo, por lo tanto fuimos entregados a una mente reprobada. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? A pesar de eso, por el sacrificio de Jesucristo en medio, por el Espíritu Santo que obra en nosotros, nosotros ahora sí podemos. Sí podemos comprobar esa buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Es glorioso, hermano, porque por la obra de Jesucristo nuestra mente puede ser completamente renovada y podemos ser transformados y podemos atesorar a Dios mismo, a nuestro Dios, a este Dios creador, a un Dios todopoderoso, a nuestro maravilloso Dios, podemos tenerlo. Hermano, es más que una lección lógica, ¿ya? Esto no tiene que ver con una intelectualidad, ¿ya? O más que no tiene que ver, podríamos decir, es más que eso. En realidad tiene que ver con el intelecto, porque es algo que está en nosotros. Pero es mucho más que eso, mucho más. Porque se podría entender al revés, entonces no, lo intelectual no tiene cabida. Y ahí nosotros como cristianos no tenemos una postura antiintelectual, al contrario. Dios obra también en nuestra mente, obra en nuestra razón, así como también obra en nuestras emociones, obra en nuestros sentimientos. Hermanos, por esto entonces debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Por eso tiene el paralelo con ese versículo cuando dice que el espíritu de nuestra mente, o sea, nuestra mentalidad, tiene que ser renovada. Estamos diciendo que la renovación de nuestro entendimiento es el cambio espiritual profundo, que va más allá de un esfuerzo mental o intelectual, más allá de lo que un esfuerzo mental e intelectual pudiera alcanzar. Tiene que ver con la profundidad de comprobar y aprobar la voluntad más importante y determinante en el universo, la voluntad de nuestro Dios. Tiene que ver con eso, con comprobar y aprobar esa hermosa voluntad. Entonces, hemos visto en este versículo 2, les dije que partimos al revés, que nuestra vida cristiana tiene que tener una mente profundamente renovada, la cual no solo piensa de manera clara, sino que también evalúa con veracidad, valora con exactitud, aprueba con decisión y atesora con pasión lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto, hermano, es fundamental, ya que la mayor parte de las cosas que hacemos no las hacemos con una clara intención lógica, como yo le decía al principio. Muchas de las cosas que vivimos en lo diario, no las hacemos con una clara intención lógica o basada en una reflexión previa, sino que las hacemos porque están en nuestra mente, están incorporadas ya. Entonces, por lo tanto, cuando está hablando de renovar nuestra mente, está hablando de algo sumamente profundo, que tiene que ver con que todo eso que hacemos, que no nos damos cuenta, tiene que cambiar cuando nuestra mente sea renovada. Por eso vamos a ser transformados. Por eso vamos a ser transformados, porque vamos a estar tan permeados ahora, no por el mundo, sino permeados por la obra de Cristo, obrando el Espíritu Santo en nosotros, que tampoco nos vamos a cuestionar muchas cosas, pero realmente nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y más encima, no solo nos estamos dando cuenta de eso, no lo vamos a hacer con tristeza, con desidia. No, nos vamos a deleitar cuando hagamos la voluntad de Dios. Nos vamos a gozar. Si eso tiene que ver con tribulaciones, si tiene que ver con problemas, igual nos vamos a gozar. Vamos a disfrutar, vamos a valorar, nos deleitaremos en la voluntad de Dios. Porque es clara, es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, hermano, entonces evaluamos, aprobamos y valoramos la realidad de otra manera, que surge de aquello que atesoramos, de algo profundamente interno en nosotros, que se traduce en lo externo y nos pone en inconformidad con el mundo. Es tan profundo este cambio que se desarrolla en nosotros, en esto que atesoramos a Dios mismo, atesoramos su voluntad, la deseamos, la anhelamos, que se traduce en lo externo. Y realmente no nos damos cuenta y vamos a estar en confrontación con el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que realmente no nos estamos amoldando a este mundo. Cuando pase aquello, cuando nuestra mente renovada, nos vamos a dar cuenta que chuta, ahí nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios, se está cumpliendo, nosotros nos gozamos en esa voluntad de Dios y estamos en inconformidad con el mundo. Entonces ahora, hermano, pasemos al versículo 1. Porque todo esto que hemos visto es para algo, ¿ya? Y la clave, ¿por qué tiene que ver el versículo 1 después? Hay dos palabras que se repiten. Si tú te fijas, en el versículo 2, cuando habla de esta buena voluntad de Dios, dice que es agradable, ¿cierto? En el versículo 2 dice que es agradable. Si tú te fijas en el versículo 1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estas dos palabras nos conectan estos dos versículos. Porque en el versículo 2, cuando podemos comprobar esta voluntad agradable de Dios, nos posibilita para algo. ¿Para qué nos posibilita? Para presentar un sacrificio vivo que es agradable. Si la voluntad de Dios que experimentáramos nosotros no fuera agradable, no podríamos presentar un sacrificio agradable. Por lo tanto, por eso leemos estos versículos al revés. Porque si pasa esto en nosotros, si no nos amoldamos a este mundo, somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a conocer la voluntad de Dios con sus tres características. Y entonces, cuando esa voluntad es revelada a nosotros, la amamos y la deseamos, desde ahí recién podemos ofrecer un sacrificio vivo, nuestros cuerpos, ofrecerlos como sacrificio vivo, santo y agradable, que dice que es vuestro culto racional. Cuando habla del culto racional, hermano, está hablando acerca de la adoración, ¿ya? La palabra que va detrás de culto racional es latreia, ¿ya? Es una palabra griega que se usa también cuando se traduce la Biblia del hebreo, se traduce al griego, se usa para un tipo de adoración que estaba en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con el servicio, ¿ya? Tenía que ver con el servicio que ellos hacían delante de Dios. Tenía que ver con todo el sistema de sacrificios que Dios le había demandado hacer, Y ellos prestaban un servicio de adoración a Dios por medio de aquello. Pero era mucho más que eso también. Tenía que haber también, cuando Dios le dice en Deuteronomio, que guarden sus mandamientos, que guarden sus preceptos, que anden en sus caminos. Que amen, dice que amen a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Cuando está hablando ahí, también se usa la palabra servicio, que esta palabra la traía. Esto es la misma palabra que se usa aquí cuando dice el culto racional. Por eso la versión NBI dice adoración espiritual. A esto, cuando hablamos de sacrificio vivo, santo y agradable, está diciendo en el fondo, eso es la adoración que yo espero. Pero para realizar esa adoración, tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados. Entonces nuestra mente tiene que renovarse para conocer esa voluntad de Dios, para conocer esa agradable voluntad de Dios. Entonces ahora sí podemos ir delante del trono de Dios y podemos ofrecerle una verdadera adoración. Una adoración que tiene que ver entonces con la vida. Porque si nuestra mente es renovada, nuestra mente es cambiada, ¿qué va a pasar? Nuestro sistema de creencias cambia, nuestro sistema de principios cambia, nuestro sistema de decidir, de pensar, de hacer, cambia absolutamente. Absolutamente cambia hacia la voluntad de Dios. Por lo tanto, es agradable ese sacrificio que ofrecemos a Dios. Cuando hablamos de nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, nos indica, hermano, que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos absolutamente a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio, era para Dios, ¿ya? Dios dice que en Éxodo, que apartó, liberó a su pueblo para servirlo exclusivamente a él. Para eso lo liberó de Egipto, porque quería un pueblo que le sirviera exclusivamente a él, exclusivamente a Dios. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio vivo, también tiene que ver con la exclusividad de nuestro cuerpo para Dios. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos, hermano, a nosotros. Tú no te perteneces a ti. A pesar de que nos comportemos muchas veces nosotros como nuestros propios dueños, no nos pertenecemos. Y en algún momento esa verdad será revelada absolutamente. ¿Ya? Pero lo importante es que si nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta de aquello y podemos entregarnos a Dios. Que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando habla de entreguemos nuestros cuerpos, no está hablando solo de nuestros cuerpos, nuestra carne. No, está hablando de todo, de cuerpo, alma y espíritu. A eso se refiere la palabra, absolutamente todo. Entonces nuestro todo le pertenece a Dios. Nuestro todo es de exclusividad de nuestro Dios. Así como fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era de exclusividad para Dios, su adoración era exclusiva para Dios. Ahora en el Nuevo Pacto, nosotros, liberados por la sangre de Jesucristo, somos de exclusividad de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Tú eres exclusividad de Dios. Por lo tanto, Dios, por eso nos está llamando a través de esta carta, en este pasaje, a que tenemos que ser totalmente transformados. Tenemos que ser totalmente transformados. Nuestra mente tiene que renovarse. Cuando recién empieza este versículo, dice, así que hermanos, os ruego. Y dice, por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? La misericordia de Dios, usted léase entonces, para saber cuáles son esas misericordias de Dios, léase esta semana Romanos 1 al 11. Léase todos esos capítulos. ¿Ya? Léaselo. Y ahí usted se va a dar cuenta cuáles son las misericordias de Dios. Léase esos 11 capítulos. Porque ahí está la clave, hermano, en Romanos, del 1 al 11, está la clave de nuestra fe. Están los fundamentos de nuestra doctrina, de lo que creemos. Ahí está, léaselo, porque ahí usted se va a dar cuenta, no por su capacidad, se va a dar cuenta porque el Espíritu Santo le va a hablar, mientras usted estudia la palabra, le hace dar cuenta cuáles son esas misericordias de Dios. Entonces, por eso en esta carta, él parte así, os ruego, hermanos, así hermano, os ruego, por esa misericordia de Dios que ya vengo hablando, 11 capítulos atrás, a pesar de que no colocó capítulos, pero todo lo que estaba atrás en la carta, por todo eso que ya le he contado acerca de Dios, de su obra en esta tierra, en su obra en todos los tiempos, la eternidad, por esas cosas, ustedes, y ahí empieza todo lo que hemos hablado ahora, que presentemos nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, santo y agradable. El creyente se presenta vivo sobre el altar del servicio, habiendo ya muerto con respecto al mundo. Por eso no ofrecemos vivo, hermano, porque estamos muertos al mundo. A diferencia del sacrificio del Antiguo Testamento, que consistía en una ofrenda muerta. Lutero decía, vive para las virtudes y está muerto para los vicios. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Vivir para las virtudes y estar muertos para los vicios. Y es santo, hermano, este sacrificio es santo porque se ofrece en unión con Cristo, quien jamás pecó, como cantamos recién en esta última canción. Podemos ir delante del trono celestial gracias a Jesucristo, que fue muerto sin pecado, porque Él es santo y no podemos ofrecer nosotros en unión con Él. Por eso es aceptable delante de Dios, porque Dios mira a Jesucristo. Delante de ti, ¿quién está? Está Jesucristo, que es defensor delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, santidad no significa que ahora cumplo algunas reglas. No significa eso, como le decía, de paso a hacer cosas malas, ahora hago cosas buenas. Es una reducción infinita del Evangelio. No significa eso, sino que tiene que ver con que reconozco el valor infinito de Dios. Con eso tiene que ver la santidad. Reconozco el valor infinito de Dios. Ahora yo deseo, quiero a lo que tiene más valor en todo el universo. Deseo a Dios. Eso es lo que va a obrar el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros buscamos esta renovación de nuestra mente, vamos a poder desear realmente a Dios. Que al final de cuentas, después de todo, después que tú piensas en tu vida, y si hagas cuenta, suma y resta, es lo único importante, hermano, en nuestra vida. Tener a Dios, desearlo. Es lo único importante que puede haber en nuestras vidas. Es Dios mismo. Absolutamente nada más. El entendimiento renovado, hermanos, este entendimiento que hemos hablado, ya renovado, percibe, aprueba, atesora y exalta la voluntad de Dios. Es una verdad. Percibe, aprueba, atesora y exalta la voluntad de Dios. Pero por una razón. Por una razón hace eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y sobre absolutamente todo, el entendimiento renovado percibe, aprueba, atesora, exalta y glorifica a Dios. Por esa razón, hermano, nosotros podemos atesorar la voluntad de Dios, porque primero atesoramos y exaltamos y glorificamos a Dios. Por lo tanto, hermano, que Dios sea el deseo de nuestras vidas. Deseemos a Dios mismo. Deseemos a Dios mismo. Comprobemos y aprobemos. Valoremos que tenga el valor que es, porque no es el mayor valor, es el valor que es. Por eso, cuando hablamos de santo, estamos hablando de apartado. Ya cuando uno habla de la palabra que significa santo, de hecho, si uno va más a la raíz, tiene que ver cuando uno corta. Ya uno corta. Si literalmente cuando uno corta, ¿qué hace? Corta y separa. Con eso tiene que ver. Por lo tanto, Dios no está en el mismo ámbito de nosotros, sino Dios es. Es por la eternidad. Y a ese Dios el que tenemos que desear. A ese Dios el que tenemos que anhelar. Por eso, hermano, ya nos deseemos las cosas de Dios. Deseemos a Dios mismo. Valoremos a Dios mismo. Por eso, hermano, esta palabra es sumamente necesaria. Sumamente necesaria para lo que se nos viene por delante. Necesitamos gente convertida, gente regenerada por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Para qué? Para que sus mentes sean renovadas. Para que sus vidas sean transformadas. Para que puedan llevar este evangelio a otros. Para que puedan llevarlo a otros. Si, hermano, eso no pasa en tu vida, es bastante... O sea, Dios puede usarte. Puede usarte a pesar de ti. Lo puede hacer en su soberanía. Pero si ese llamado está acá, es porque Dios es el llamado para sus hijos. ¿Ya? Y eso nos está llamando Dios para enfrentar la obra y los desafíos que se vienen por delante. Oremos a nuestro Dios.